Hola a todos y todas, soy Massimiliano de la columna de informática de Radio Good Show. Hoy les voy a contar sobre GTA. Grand Theft Auto, abreviado GTA, es un videojuego de tipo sandbox abierto desarrollado por la compañía escocesa Rockstar North, antiguamente DMA Design, y publicado por Rockstar Games en octubre de 1997 para MC y DOS y Microsoft Windows. Es el primer videojuego de la serie Grand Theft Auto. La jugabilidad consiste en una combinación de acción, aventura, conducción y modo de rol ocasional con elementos de sigilo y carreras, y que ha generado controversia por su naturaleza adulta y su subtono violento. Si les interesa saber un poco más, pueden buscar más información en Grand Theft Auto. Gracias por escucharme, nos encontramos la próxima semana.